como todos esperábamos que sucediera, pero a la vez no hay ninguna obligación de tener semejante entereza. Y la verdad es que al hablar con él, cosa que vamos a hacer ahora, uno piensa en la posibilidad, en si hubiéramos tenido alguna vez la posibilidad de charlar con Luciano Arruga o con Pali Alcorta o con cualquiera de esos pibes con los que, insisto, terminamos hablando con sus mamás porque son víctimas mortales del sistema de las fuerzas de seguridad que en la Argentina asesinan sin más. Tenemos, no sé cómo llamarle, tenemos la posibilidad, iba a decir buena fortuna, pero no sé si es fortuna, es la posibilidad, por lo pronto, de charlar con Lucas. Ahora estamos a horas, mañana a la mañana, a las 11 está citado el tribunal para escuchar las últimas palabras de Ayala, si es que él quiere decir algo más, y para después fijar una condena. Creo que no hay lugar para otra cosa que para una condena para el policía Ayala. Lucas, bienvenido aquí a La Retaguardia. Soy Fernando Tebel, estamos con Pedro Ramírez Otero y te agradecemos enormemente que nos atiendas en este momento que imaginamos es muy especial para vos. ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches. No hay nada que agradecer. Gracias a ustedes por el espacio. ¿Qué sentís en este momento? ¿Se puede poner en palabras eso? Qué pregunta, ¿no? Esa es la pregunta del millón. Me pasa que siento ansiedad yo. Yo tengo mucha ansiedad. No, quizás no estoy nervioso ni nada. Estoy ansioso de ver lo que... a la policía que vaya preso, ¿no? Uh-huh. Que es lo que... por lo que tanto luchamos, sea yo como mi familia, para que llegue este día, ¿no? Uh-huh. Estuviste en las audiencias del juicio. Sí, en todas. En todas. ¿Qué impresión te llevas hasta ahora, digamos, sin saber cuál va a ser la resolución, digamos, cómo te sentiste tratado? Por la justicia como institución, digamos. Bien, este tribunal me parece bastante copado. Yo había declarado en 2018, declaré solo en una cámara Gesell y con el mismo presidente también, y se ven que son copados dentro de todo, ¿no? Porque después capaz que dan 2-3 años y se le va lo copado. Uh-huh. Pero los veo atentos y bueno, bien, espero que pongan la mano firme y le den una condena ejemplar, ¿no? Recién te escuchaba decir que si podían hablar con Luciano Arruga, con Pali. Es un orgullo para mí estar hablando con ustedes, tanto con otros medios, porque no sé, viví para contarla, quizás para contarle a los demás cómo es. No me siento una persona muy importante ni nada de eso, pero siento que estoy acá, que Dios me puso en este lugar como para contarlo, ¿no? Porque no sé cómo sobreviví a tal ataque. Vos dijiste alguna vez que eras la voz de todos los pibes que no podían hablar en esta situación. Sí, que era el hijo de todas aquellas madres que perdieron a sus hijos. Uh-huh. Sí. Pavada de carga. Sí, me acuerdo haberlo dicho. Pavada de responsabilidad, digo. ¿Cómo? Pavada de responsabilidad. Sí, semejante. Uh-huh. Y agradezco a todas esas madres, a cada una de ellas que van a todas mis audiencias con su cartel de sus hijos, de sus hermanos. Agradezco a cada una de ellas que fueron a todas mis audiencias, que estuvieron ahí acompañándome. Es muy importante el sentirse acompañado ahí en esa sala, ¿no? Estando con la persona que intentó quitarme la vida a 5 metros de distancia mirándolo a la cara, ¿no? Mm. Es muy fuerte. Pero bueno, me he caracterizado siempre en la vida por ser un pibe fuerte y bancarla. Mm. Y ahora estamos vestidos en eso. Hay que bancar un poquito más y esperar que se haga justicia. Yo creo mucho en Dios y sé que se va a hacer justicia. ¿Cruzaron alguna vez miradas en ese... Vos decís que lo miraste a la cara. ¿Él te miró a la cara? ¿Se cruzaron miradas en algún momento? Sí. Sí, pero cuando nos cruzamos miradas, ponele, yo siento que él me está mirando, lo miro y agacha la mirada. Lo que sí siento en todas las audiencias van a reírse. Tanto él, como la madre, como el padre, van a reírse. Se ríen de nosotros. Es por respeto, ¿no? Yo, si hubiese hecho algo así, que jamás lo haría, porque no es de una persona hacer lo que me hicieron a mí, ni a nadie, ¿no? Se merece eso de que yo... Si lo hubiera hecho yo, mi mamá no va a ir a reírse de la persona en que yo dejé en silla de ruedas. Es un poquito de respeto solamente lo que le pediría. Pero yo no hablé en ninguna audiencia, solamente escuché. Y también quiero escuchar cuando le digan cuántos años tiene que estar preso. Y ahí creo que voy a poder decirle alguna puteadita, ¿no? Que no, tampoco me va a sacar el enojo, pero quisiera decirle alguna puteadita, no te voy a mentir. Estamos charlando, si recién llegás a la radio, con Lucas Cabello. Mañana va a escuchar el veredicto en la causa por intento de homicidio contra un policía que era en ese momento integrante de la policía metropolitana, que ya no existe más, que se llama Ricardo. Pero sigue trabajando. Pero él sigue trabajando, exactamente. Que trabaja para la policía de la ciudad, así que sí. Exacto. Cuidado que hay un loco suelto trabajando. Uh-huh. Exactamente, porque él llegó al juicio sin estar preso, digamos. Sin estar preso, con goce de sueldo y trabajando. Uh-huh. Así que le digo a la gente que si llegan a cruzarse con esa persona, tengan cuidado porque saca el arma y dispara. No importa quién sea. En todo este tiempo de haber podido charlar con las otras mamás y de, bueno, como vos decís, de haber podido intercambiar con ellas, ¿te quedó alguna idea de lo que vas a hacer con estas causas en general, no con la tuya, una vez que pase la tuya en particular? ¿Se entiende la pregunta? Digo, ¿tenés idea a esta altura? Quizás no es una pregunta para esta noche y la dejamos para otro día. ¿Qué va a pasar con tu vida una vez que mañana escuchemos la condena seguramente contra Chala? Seguir con la lucha, porque esto que me pasó a mí le pasó a un montón de pibes que no pueden llegar a juicio, que no le dan juicio, no le dan fecha de juicio, no les importa. Esto es lo que me está pasando a mí. Yo quiero, no es ni siquiera pasar de página, es poder cerrar el libro y comenzar con mis rehabilitaciones, como lo estaba haciendo, empezar a pararme de vuelta, que eso me hacía muy bien, estudiar, me ofrecieron un puesto de trabajo también, porque me gusta mucho el periodismo deportivo. Ah, mira qué bueno. Y me ofrecieron un espacio para trabajar. ¿En dónde? Y seguir con la lucha, porque esto no termina acá. Esto no termina acá. Esto es lo que me pasó a mí. Va a seguir pasando. Esperemos que no. Pero así como se conoció mi caso, hay muchos casos que ni siquiera se conocen. Sí, y entonces eso. Seguir con la lucha, acompañar. En este lapso de más de 4 años, la he pasado muy mal, no te voy a mentir, pero he conocido gente hermosa en la que me ha ayudado mucho, ¿no? Entonces yo lo mínimo que puedo hacer es acompañar también. Y disculpa que me emociono, porque... No, por favor. Es así. Es continuar con la lucha. Sí. Continuar con la lucha porque yo tengo una hija, tiene 6 años, y quiero que el día de mañana ella crezca sabiendo que su papá luchó para revertir una cuadriplegia, que ahora es hemiplegia porque logré con el tiempo mover los brazos, un poco las manos, y quiero ir por todo y luchar por mi hija, por mi Elena, que es el amor de mi vida. Che, Lucas, disculpame que me emociono. No, por favor, la última y no te jodemos más, te dejamos descansar. No me jodas. ¿Cómo es eso de que te ofrecieron laburar como periodista deportivo? ¿Dónde? En una radio de acá del barrio. No sé si te puedo nombrarla. Sí, claro que sí. Sí, FM Riachuelo, de acá de La Boca. Los conozco, ellos me estuvieron acompañando desde el primer día en las audiencias. Y bueno, ahí yo cuando estuve internado mucho tiempo estuve haciendo fonoaudiología para recuperar el habla porque yo tuve una traqueotomía y me costó volver a hablar. Entonces lo hacía como ejercicio también, aparte que me encanta el fútbol, soy loco de River. Y bueno, hacer una columna los fines de semana o los lunes analizando la fecha y haciendo lo que me gusta también, kinesiología para poder pararme de vuelta. Cerrar el libro ya, olvidarme que existe Ayala, olvidarme de todo, porque a mí me trajo problemas eso, estar pensando todo el tiempo, el juicio te demanda mucho, te come la cabeza. Y bueno, a mi hija también, desde que empezó el juicio, no quiso ir más a la escuela, ahora hace un mes logré que vuelva a ir, porque tiene miedo, ella con 6 años, tan chiquita, tiene miedo de salir a la calle y que un policía le haga lo mismo que le hicieron a su padre. Ella me lo dijo a mí, con sus palabritas, con 6 años. Uh-huh. Y me parece muy injusto eso. Por eso, como te decía antes, quiero ir por todo y acompañar, a seguir, porque esto no termina acá. Lucas, te mandamos un abrazo gigante, en particular con quien estás hablando ahora no vamos a poder estar mañana porque vamos a estar en la Plaza de Mayo acompañando a las madres de Plaza de Mayo, que tienen también una jornada especial, a la que, como le decía a tu mamá, si termina el juicio temprano y tienen ganas, claramente es un escenario que les espera para que digan lo que tengan ganas. Allí en el medio de la Plaza de Mayo. Un abrazo. Sí, obviamente. Sería bueno, si sale todo bien, poder ir a contar ahí también. Dale. Lo vamos a tener en cuenta. Seguramente va a salir todo bien, y si sale todo mal, también es un buen lugar para pegar los gritos que sean necesarios. Sí. Pero calculamos que va a salir todo bien, no hay demasiado lugar para que Ayala no sea condenado. Vos sos la prueba viviente de lo que es el gatillo fácil en la Argentina. Un abrazo gigante, sos muy grosso. Un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hemos charlado con Lucas Cabello. Ojalá que mañana haya un policía menos en la calle y un policía más en la cárcel. Esperemos que si lo condenan no le den domiciliaria, que es lo que está de moda para quienes están integrando las fuerzas de seguridad y cometen delitos de este estilo. Y ojalá que después de eso Lucas pueda recuperarse lo más que pueda para seguir adelante con su vida, y seguramente va a ser, ya es, una voz que vamos a tener que escuchar un montón de veces por todas aquellas que no podemos escuchar, ¿no? Sí. Yo lo que quería mencionar, que me sorprendió muchísimo, creo que a la mayoría de la gente que pudo seguir la causa, que pudo quizás cruzarse con alguna imagen de Ayala, del policía, lo que sorprende un montón es la edad, ¿no? Es un pibe, es increíble. Escuchamos más de una vez y sabemos que no es un policía, es toda la institución. Y que quizá con los años que se forman dentro de la institución, los policías cada vez se vuelven más nefastos. En este caso es un pibe que no hace mucho tiempo estaba ahí adentro, seguramente, y lo que sorprende un montón es la edad, ¿no? Es tremendo, tremendo cómo existe gente así y cómo existe una institución como esa que forma gente que hace estas cosas. Como esas, ¿no? Lamentablemente sí. Es como... Más una... de una, sin duda, no sí, es solamente la policía. Sí, sí, sí. Bueno, nada, estaremos atentos mañana y seguí lo que va a ser, sin dudas, la cobertura especial que también va a haber mañana con alguna nota que publicaremos por la tarde o por la noche acerca de lo que seguramente será, no nos cabe otra, la condena contra el policía Ayala. FM Riachuelo, donde va a estar Lucas haciendo periodismo deportivo, FM La Caterva, La Retaguardia, la agencia Paco Urondo, Sur Capitalino, Radio Gráfica y Radio Presente. Estamos reunidos en el colectivo de medios populares y así como vamos a estar mañana, porque sentimos eso, sentimos que yo no voy a estar... que La Retaguardia no va a estar ninguno de nuestros integrantes mañana en la sentencia porque vamos a estar en otro lugar, pero sentimos que estamos a través de nuestros compañeros y compañeras de los otros medios, como esperamos y sabemos que les sucede a ellos y a ellas también en otras causas en las que nosotros podemos estar y alguno quizás no. Va a ser una gran jornada, ojalá que sea una gran jornada de justicia la de mañana. Queremos dejarles a nuestros hijos un mundo mejor. Pero nos conformamos con dejarles un mundo. A la izquierda. Siga por Avenida Francisco Beiró, 500 metros. Luego, gire a la El alcohol altera tus sentidos. No pongas en riesgo tu vida y la de los demás.